pena, señor, qué pena, qué bruto por lo que veo, cuando al criminal bloqueo le ha llamado cuarentena. La cuarentena bien lo retrata, pero puede ser que el tiro le salga por la culata. Que se dé cuenta este gringo que hablar mucho es negativo por el efecto nocivo del whisky de los domingos. La cuarentena bien lo retrata, pero puede ser que el tiro le salga por la culata. Puede escoger y probar la agresión que le convenga, de cualquier tipo que venga, la vamos a rechazar. La cuarentena bien lo retrata, pero puede ser que el tiro le salga por la culata. Al mundo su antena y pierda su tiempo hablando que aquí nadie está temblando por barcos ni cuarentena. La cuarentena bien lo retrata, pero puede ser que el tiro le salga por la culata. A la hora señalada nos encontrará dispuestos, cada cubano en su puesto y las armas engrasadas. La cuarentena bien lo retrata, pero puede ser que el tiro le salga por la culata.